He buscado tiempo de donde no lo hay y por fin he conseguido lanzar mi primer ebook. En él recopilo los consejos básicos y favoritos, pensado pero especialmente para que aquellas personas que, tras probar diferentes dietas sin éxito, siguen creyendo que es posible alcanzar para siempre su objetivo de perder peso de forma saludable y duradera, que se llama Adelgazar sin darme cuenta, recopila cómo yo he conseguido vivir comiendo sin hacer dieta y sin engordar. Si tú también estás cansado de probar dietas que no funcionan, este ebook es para ti porque vas a encontrar una recopilación de los consejos básicos y favoritos en muy pocas páginas. Tampoco hace falta extenderse demasiado. Os dejo el enlace en las notas del programa al libro. Y pasamos al programa de hoy, donde os comparto lo que hago habitualmente en mi día a día de comidas y ejercicio. Espero que os resulte interesante y que os sirva de inspiración para vuestro día a día. Hoy nos metemos de lleno en un relato personal muy interesante. Trata sobre cómo integrar hábitos saludables, pero de forma, digamos, realista. La fuente parece un diario, ¿no? Donde se cuenta qué come, qué ejercicio hace, sin muchas complicaciones. Exacto. Y la idea es, bueno, sacar de ahí ideas prácticas, ver cómo aplica eso de comer bien, moverse más, incluso con lío de horarios y demás. Sí, buscar lo aplicable. Vale, pues vamos a ello. ¿Qué es lo primero que te llama la atención de este enfoque tan de andar por casa? Pues mira, lo primero que salta a la vista es la planificación de las comidas. Pero no una planificación súper rígida, ¿eh? Ah, ¿cómo es entonces? Es como adaptativa. Cuenta que tenía pensado guardar lomo para el día siguiente, pero, bueno, le entró hambre esa noche y cambió el plan. Claro, cosas que pasan. Eso es. Y eso le llevó a preparar ya por la noche, activamente, la comida del día siguiente. O sea, que se organiza pero sobre la marcha, según la necesidad real. Esa flexibilidad es interesante, sí. Y, bueno, esa preparación que hizo entonces, ¿qué nos cuenta? ¿Qué cocinó? Pues preparó unas chuletas de cerdo al horno. Y da detalles, que eso está bien. A ver. Usó ajo en polvo, sal, puso tomate por encima. Y menciona un truquillo. Echar un poco de agua en la fuente. ¿Agua? ¿Para qué? Para que la carne quede más jugosa, dice. Mira. 45 minutos a 200 grados. Y no solo eso, también preparó guarnición. Ah, bien, sí. Verduras asadas, boniato, zanahoria, pimientos, tomates. Vamos, pensando ya en una comida completa. A veces dice que le añade ensalada también. Me gusta ese truco del agua. Es de esos detalles prácticos que ayudan. Y hablando de ingredientes, pone bastante foco en la carne, ¿verdad? Sobre todo la picada. Sí, sí, ahí es muy clara. ¿Qué dice exactamente? Pues recomienda, vamos, encarecidamente comprarla en la carnicería. Que te la piquen al momento. Claro. Advierte que las bandejas que ya vienen preparadas, las envasadas, pues a menudo llevan otras cosas. ¿Otras cosas como qué? Harinas, cereales, conservantes, que no son carne pura, dice. Si no queda otra, lee bien la etiqueta. Pero vamos, que lo ideal es la carnicería. Para asegurarte. Entendido. O sea, una llamada a fijarnos bien en lo que compramos. ¿Y para prepararla? ¿También sencillo? Totalmente. La salteo y ya. Con ajo en polvo, sal y tomate triturado. Ah, triturado, no frito. Eso dice, que prefiere el triturado al frito de bote. Lo deja ahí en la sartén, que coja sabor, simple y controlando lo que lleva. Ya veo. Oye, y en otra comida menciona un ingrediente que quizá no todo el mundo conoce, el konjac. Ah, sí, el konjac. Lo presenta como, digamos, una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Pues, sobre todo si buscas reducir los hidratos de carbono simples. Lo clave es que llena mucho, pero tiene poquísimas calorías. Y casi nada de hidratos. Vaya, un aliado para sentirse lleno sin pasarte con las calorías, básicamente. Exacto. Y parece que funciona, ¿no? Porque dice que no pudo ni acabarse el plato de lo que llenaba. Eso es. Pero también es sincera con el sabor, ¿eh? Sí, sí, lo admite. Dice que el coñac en sí, pues, no es muy sabroso. Que la gracia está en cómo lo preparas. Claro, hay que darle vidilla. Exacto. Hay que enjuagarlo bien, quitarle el líquido ese que trae. Y luego, pues, echarle cosas. En este caso usó orégano y la carne picada con tomate por encima. Ajá. Incluso menciona que tiene un artículo sobre el coñac en una web, mimododevida.com. Señal de que estos alimentos, bueno, hay que saber usarlos. Interesante. Y también habla de cocinar variado para la familia, ¿no? Que si costillas de ternera, de cerdo. Sí, ese es un toque realista, que en casa hay gustos distintos y hay que tenerlo en cuenta. Aunque personalmente dice, prefiere el cerdo, que le parece más sabroso. Claro, la convivencia. Y bueno, no todo es comer. ¿Qué pasa con el ejercicio? Pues también lo detalla, de forma práctica. Un día cuenta que hizo 45 minutos de bike. Entendemos que una clase de bici estática, ciclo indoor o algo así. ¿Va bien? Otro día combinó 30 minutos de entrenamiento funcional, que son ejercicios más globales, ¿sabes? Para el día a día. Sí. Con otros 30 minutos de core, para la zona central, el abdomen y lumbares. Bien, variado. Y además añade el desplazamiento activo. ¿Cómo? Ir y volver andando al gimnasio, que son 25 minutos para ir, 25 para volver. Casi una hora más de caminata. O sea, que aprovecha todo, eso parece. Y subraya una frase al final. Da tiempo para todo. A pesar del trabajo, la familia. Ese es un mensaje potente, ¿eh? Que es cuestión de organizarse y priorizar. Totalmente. Al final, lo que se dibuja es un cuadro de constancia, pero flexible. Planificación que se adapta, elegir bien los ingredientes frescos, evitar procesados raros, usar cosas como el coñac si te encaja Claro. y combinar ejercicio más formal con moverte en el día a día. Entonces, resumiendo un poco, lo que vemos aquí es que sí se puede, que integrar esto en una vida normal, ocupada, es factible con estrategias, bueno, concretas y que se puedan adaptar. No es buscar la perfección, ¿no? No, para nada. Es más la constancia, pero con cabeza. Exacto. Y si conectamos esto con una idea final, esta experiencia demuestra que esos pequeños gestos diarios suman mucho. Sí. Elegir en la carnicería, el agua en el horno, la caminata, todo cuenta. Y esto, pues, nos lleva a una pregunta, ¿no? A ver. Para quien nos escucha, ¿qué pequeño cambio constante, quizá inspirado en algo de esto, podría ser el más efectivo para esa persona en su día a día, para avanzar hacia su propio bienestar? Sin más, quedo a vuestra disposición. Para cualquier consulta, sabéis que tenéis mi blog en mimododevida.com. Ahí quedo a vuestra disposición y en este podcast no tengo nada más que decir que te suscribas para no perderte el próximo capítulo. Hasta pronto. Lo que hago, cuido mi mente, mi corazón, para vivir una vida llena de emoción.